más con los micros. Pues bueno, que estás escuchando otra semana más Días de Instrucción en Radio Cuca, en el 107.3 de la FM en Oviedo y aledaños, o en www.radiocuca.org. Y bueno, esta semana estoy aquí solo, no contamos con Pobe ni con Pelardo, ya que Pobe tenía una cita con su esteticien para hacerse la pedicura y Pelardo estaba por ahí estudiando. Y bueno, pues acabamos de escuchar al grupo Familia Real con su canción Destruye, un grupo pues de los 80 de Tenerife que hacía un boom bastante provocativo y destructivo, como se puede ver en la misma canción, y que bueno, tan destructivo y provocativo que incluso el cantante llegó a cortarse las venas durante una actuación. Y bueno, esta canción concretamente sale en el recopilatorio Días de Destrucción, ese recopilatorio que pues que agrupa varias bandas de punk y hardcore de los 80. Y bueno, pues que podéis llamar para poneros en contacto con el programa al 985-2981-37 o por el chat en www.radiocuca.org, que de todas formas esperaremos la llamada de Pelardo. Y bueno, pues no sé. No sé cómo va a salir esto, porque está un poco complicado andar manejando los controles, poniendo los discos y demás. Pero bueno, se intentará. Y bueno, pues después de esta canción y demás, vamos a pasar a poner un par de canciones y luego ya las noticias. Y nos vamos a Finlandia a escuchar pues un par de grupos pues que hacen un sonido pues igual un poco diferente a de las demás bandas de Finlandia, que son bastante rápidas y caóticas. Y bueno, en este caso la primera canción es de Vaurio, de sus 7 pulgadas Sortoa Havionoa. De pues esto no sé en qué año está grabado ahora mismo, pero es de los 80. Sí, es un grupo que se formó en el año 81 y estuvo muy activo pues durante principios y mediados de los 80 en la potente pues escena de hardcore y punk finlandesa. Y sí, esto está grabado en el año 83, que además parece que tuvieron problemas a la hora de editar el disco y demás, porque en cuanto a la presentación, que no salió como ellos preveían y habían acordado. Y bueno, pues la canción que voy a poner es el primer corte de la cara B. Y me parece que está un poco bajo el micro, a ver, ahora. Y se llama Kunian Kentat, que viene a decir algo así como Campos de Gloria. Y pues bueno, vamos a escuchar. A ver si me arreglo a poner esto. We'll be right back. Pues ahí estaban los Baurio. Y bueno, pues ahora vamos a escuchar otro grupo, pues también de Finlandia. En este caso son 013. Pues esto sí que hace un sonido bastante distinto a lo que se hacía en general por allí por Finlandia. Y bueno, pues que sí que hacían un punk rock bastante melódico, muy raro para la zona y demás. Y la canción que voy a poner, pues sale en este mítico recopilatorio, que es el Russia von Finland, o también conocido como el Propaganda LP, ya que está editado por ese, pues por ese sello, al igual que el que acabo de poner también de Baurio. Y la canción que voy a poner, pues es el sexto corte de la cara B, la primera de los 013, que se llama En Haxa Ena, algo que viene a decir algo así como no puedo soportarlo más. Y que bueno, que es un grupo que hay que decir que está considerado, pues, por mucha gente, pues como una de las bandas más importantes de punk rock. Y bueno, pues vamos a poner la canción, a ver si me apaño con los cortes. Acaba de sonar ahí, pues 013, bastante melódico como se puede observar. Y bueno, pues ahora voy a comentar un poco las noticias de la semana, que la verdad que no me las he currado mucho, pero bueno, traigo pues unas cuatro noticias. Y la primera es pues esta noticia pues relacionada con el conflicto entre Israel y Palestina, y bastante sonada, por cierto, y que eso, pues 19 personas han sido asesinadas tras el ataque del ejército sionista de Israel a la flota de ayuda de Gaza. Y Israel atacó una flotilla solidaria y mató pues a más de una quincena de activistas de los 750 que transportaba la flota. Y por lo visto habían izado una bandera blanca, pero aún así el ejército de Israel disparó, pues abrió fuego, y también comentan que están lanzando bombas y demás durante estos días. Otra noticia de la que no tengo pues apenas información es pues que se ha paralizado la construcción del TAF y demás. La ha paralizado el señor Pepe Blanco, y bueno, pues parece ser que es como una especie de medida para la crisis y demás, pero que vamos, que es una puta mierda, pero que al menos está paralizando pues la construcción del TAF. a ver si consiguen que así no siga para adelante. Que se acaba de joder otra vez, pues el programa que graba esto y estaba haciendo un poco de tiempo. Y seguimos con las noticias. Otra noticia más y está pues relacionada con la música, con los discos. Es que ya salió ese disco tan esperado de ese LP compartido por Sudor y Crimen de Estado. Y que bueno, que todavía no tenemos ninguno de los miembros de este programa, pero que esperamos a ver si lo tenemos el próximo lunes o si no el siguiente, segurísimo que está aquí y ya os lo ponemos y hacemos un repaso pues de lo que trae y demás. Pero bueno, que lo que sé hasta el momento del disco es que se está distribuyendo pues por 5 o 6 euros en varias distribuidoras, editado por Malsonido. Y pues vamos, hasta donde yo sé, lo tiene para distribuir en Malsonido, en Solo para Punks, en Cremón Records y seguramente que en algún sitio más. Yo he escuchado un par de canciones y la verdad que está de puta madre. Y por último, ya la última de las noticias que tengo yo aquí, es la noticia pues así curiosa de la semana, y dice así: un loro en apuros pide ayuda y los bomberos acuden creyendo que era una persona. Por lo visto, un loro que se enredó con un cable y ante los gritos de auxilio, los vecinos llamaron a los bomberos para pedir ayuda. Y esa era pues la noticia chorra de la semana. Pero no lo bastante, tu boca huele como un escape de gas, todo ese culo lleno de peligro, vámonos al váter, haremos un guateque encima del retrete. Y bueno, ahora pues hoy estamos escuchando Punde de diferentes puntos, la verdad. Y ahora nos vamos a escuchar un grupo de México que son los Revolución X. Es el grupo pues que ya pusimos una vez con su canción de Julio Iglesias Disecado. Y me cago en Dios, ya se me jodió otra vez el programa que graba esto. Y bueno, pues en este caso pues es una canción de su disco, de un disco que tiene con una portada en la que sale Emiliano Zapata y la verdad que bastante textos sobre el ejército zapatista y Liberación Nacional y textos también de la Revolución de México y demás. Y es un 7 pulgadas que sacaron en el año 94. Y la canción que vamos a escuchar se llama Quiero ser tu esclavo, que es la tercera, el tercer corte de la cara B. Y bueno, pues que hacen una música así bastante simple, con una batería muy simple que no tiene redobles, pero que le ponen bastante rabia, la verdad, y no sé, a mí me gusta bastante. Así que venga, vamos a escuchar a ver qué tal. Revolución X, Quiero ser tu esclavo. Ahí estaba Revolución X desde México. Y bueno, esto está resultando un poco, pues, menos gracioso de lo habitual, pero bueno, es lo que pasa por estar aquí uno solo. Recuerda el número de teléfono del programa, que es 985-2981-37, por si alguien quiere llamar. A ver si nos llama Berardo, que prometió que iba a llamar. Y bueno, pues también decir que estás escuchando otra vez Radio Cuca en el 107.3 de la FM en Oviedo y lugares aledaños, o en www.radiocuca.org. Y bueno, pues después de esta canción, lo que tengo preparado ahora es un pequeño texto de un fanzine que se llama El Cubo de la Basura, el número 2, que es de julio del 2009. Y el texto se llama así: el tiempo no existe, el centro de mi corazón tampoco. El tiempo no existe, la velocidad sí. Cada vez más, mis cansados ojos os ven entrando en grandes superficies, comprando tortillas precocinadas con sabor a plástico, sopas en tetrabricks, verduras congeladas listas en 5 minutos, pasta rápida al pesto. Es cierta esa coletilla que tienen todas, envasados al vacío, porque en verdad está vacío, sin nutrientes, solo plástico. Los alimentos que la corporación vende a sus esclavos para comer rápido, cosas innecesarias que se rompen rápidamente, y volver a gastar nuestros maltrechos sueldos en sustituir lo roto e inútil por algo nuevo, pero igual de inútil. Medicamentos rápidos para acelerar la velocidad de nuestro organismo con química. Tratamientos rápidos de shock para curarnos rápido cualquier enfermedad. Clortetracilina, paracetamol, naproxeno sódico, ibuprofeno, amoxicilina, millones de nombres mucho más complicados que cama, reposo y cariño ralentizado, desinformación rápida para un mundo rápido. No tienes tiempo para analizar las mentiras, las noticias del mundo a la velocidad a la que tu microondas te calienta lasaña congelada, inflada con vitaminas sintéticas con sabor puro italiano. Sobredosis de antirrealidad mezclada con glutamato sódico, monosódico. Viajar rápido en el siglo de la rapidez. Nuestras vacaciones son rápidas, con vehículos rápidos. Recorremos distancias largas, mirando casi sin poder ver el paisaje por la ventanilla. Tan rápido que parece una película. 25 fotogramas por segundo de pura realidad. Llegamos rápido, vivimos un presente que está en coma. Rápido porque estamos de vacaciones. Y estas acaban rápidamente. Y hay que aprovechar, no dormirse en esas plantas tan bonitas llamadas laureles. Porque dormir no es producir. Volvemos rápidamente a nuestras jaulas y contamos ante un café y un amigo rápidamente nuestras rápidas experiencias con nuestras limitadas vacaciones. A nuestros cuerpos no les gusta la velocidad, a nuestro corazón menos. Relaciones rápidas, sin saber lo que queremos, no tenemos una manera rápida de ralentizar la vida y arrasamos mutuamente nuestros sistemas emocionales. Abanderados por el egoísmo, que es un gran devoto de la religión de la prisa. El mal aprendizaje nos hace no entender, y no entender duele, pero olvidar no. Con la velocidad pro aliado, no nos acordamos de nuestros errores, olvidando rápido, que ayuda a no padecer la enfermedad del dolor, y no reconocer te deja solo y desnudo. Mientras la ignorancia sigue ganando adeptos, en nombre de la velocidad, se inventan cremas para frenar, bisturís para moldear clones de la base, nace apático, vive rápido, muere rápido y deja un bonito cadáver. Cremas reafirmantes con colágeno. No merece la pena frenar la velocidad si se está muerto. Bueno, pues ahí estaba ese texto de el fanzine El Cubo de la Basura, como ya dije, pero que a su vez está extraído pues de el zinc hormona. Y pues bueno, ahí estaba eso, y ahora lo que vamos a poner pues es otro gran recopilatorio, pero en este caso pues es un recopilatorio internacional, pues uno de los mejores de hardcore y segurísimo que el mejor del año 84, así que pues no puede ser otro que el recopilatorio de el Maximum Rock and Roll, Welcome to 1984. Y la canción que voy a poner, pues es, si no me equivoco, sí, el primer corte de la cara B. Y pues es un temazo de Raw Power, ese grupo de Italia, yo creo que pues de lo mejor que ha dado el hardcore italiano. Y la canción se llama Fuck Authority, creo. Pues sí, Fuck Authority, jodida autoridad, que es de el casete Raw Power. Y bueno, pues a ver. Que nada, que fue una banda pues que fue fundada por dos hermanos en el año 81. Y que bueno, como se puede pues ver, Raw Power, pues es un nombre que está extraído pues del tercer disco de los Stooges, que recibe pues ese mismo nombre, Raw Power. Y pues vamos a escuchar este temazo, porque es todo un temazo, pues a 33 revoluciones. We'll be right back. Raw Power, pues todo un temazo, vaya, de los mejores del hardcore italiano. Y bueno, pues ya pondremos, vamos a poner tres canciones más de este disco en lo que queda de programa, pero ahora vamos con la agenda de esta semana, apretadísima como siempre aquí en Asturias. Y a ver, pues simplemente creo que hay un concierto. A ver si encuentro dónde lo tengo, me cago en Dios. En el Bola 8, el jueves, en Gijón. Y me parece que he perdido la puta hoja. Aquí está. El 3 de junio a las 20 horas en el Bola 8 de Gijón tocará Ursus haciendo hardcore boom con una batería ahí sonando a D-Beat. Y esto costará 3 euros. Bueno, este grupo pues está compuesto por miembros de Extinción, Hongo, Cop on Fire, Leather Sheet, Ekaya y Más Mierda, entre otros, me parece. Y bueno, pues esta era la agenda de la semana. Que si la apretada semana me deja, ahí estaré con la distri, con discos, fanzines y demás, para quien se quiera pasar por la 8, eso, a las 20 horas, el 3 de junio. Y ahora vamos a escuchar un grupo, pues, que es más conocido con otro nombre, porque lo que vamos a escuchar se llama Slips y Esperma, que es lo que luego pues daría lugar a los MG15. Y bueno, pues esta banda surgió de las cenizas de dos grupos que se llamaban Slips por una parte y por otra Esperma, de ahí viene el nombre Slips y Esperma. Y bueno, pues fue gente que con sus anteriores grupos hacían pum, pues de influenciado pues por los grupos del 77, pum, del rollo así de 77, de Sex Pistols y demás, también hacían hoy, y dejaron de sentirse pues identificados tanto con la música que hacían como con el mensaje que transmitían, y pues decidieron pasarse a un sonido más hardcore, más parecido a grupos como Disorder, Discharge y demás. Se formaron a principios de los 80 y bueno, pues la maqueta esta que voy a poner es del año 83. Hay que decir que también este grupo salió en varios recopilatorios, entre ellos el Spanish Hardcore y el mítico World Classic Punk, que en este disco último creo que sale la canción de Caos Final, pues ya la que sale luego ya en la misma maqueta de Caos Final de MG15. Y que bueno, pues eso, lo que voy a poner es del año 83, de su maqueta 83, y que pues después de esto pronto ya pasaron a llamarse MG15. Y bueno, pues eso, la canción que voy a poner es la número 3 y se llama Odio los preceptos. Ahí va. Splits y Esperma acaba de sonar. Que bueno, que la verdad que es un sonido muy sucio. Supongo que pues con los medios, por los medios con los que está grabado esto, que probablemente esté grabado incluso en directo, por lo, a mí me parece que está en directo, no sé, pero bueno, que sirve para hacerse pues una idea de lo que precedió a los míticos MG15. Y bueno, pues volvemos otra vez con el 12 pulgadas, este recopilatorio internacional Welcome to 1984. Y ahora vamos a poner un grupo de los Estados Unidos, ya que no está hoy Pobe, que siempre suele traer música de por allí, pues voy a poner yo una canción. Y bueno, en este caso es un grupo que me parece que no, yo creo que no es muy conocido, pero sí que es muy conocida esta canción, más que nada por salir en el recopilatorio. Y el grupo se llama Nota, o N-O-T-A, no sé cómo se dice esto. Y la canción pues es Propaganda Control. Era un grupo de Oklahoma que surgió pues en el 79 y estuvo activo pues hasta el 87, más o menos. Y luego volvieron otra vez, me parece, en el 93, me parece, que volvieron a tocar. Me parece que ya seguían ya otra línea musical. Pero bueno, eso, que la canción que vamos a poner es Propaganda Control, que es del Live at Crystal Pistol, un casete que tenía esta gente. Y vamos, que pues que es todo un temazo, como casi todos los que salen en este disco. Que bueno, hay que decir que salen grupos míticos como Terpez Cádiz o Ratus, y o los japoneses también de Stalin, pero también sale pues ese mitiquísimo grupo de punk ibérico que son los RIP, con su canción antimilitar. Pero bueno, que ahora lo que vamos a escuchar, como ya dije, es Nota. Así que venga. Propaganda Control, ahí estaba. Y bueno, pues ahora vamos a hablar un poco pues de la cárcel y los derechos humanos que allí se violan, ya que he estado leyendo un fanzine bastante viejo, la verdad, que es de hace pues algo más de 10 años, del 97 o por ahí debe ser, que se llama Cárceles, Centros de Exterminio, y que dice así en su portada: el Estado nunca ha sido capaz de proporcionar viviendas a sus ciudadanos y ciudadanas, pero siempre ha conseguido hacinar a todos sus presos. Y bueno, pues vamos a hablar un poco sobre la cárcel y los derechos humanos. Y hablar de condiciones carcelarias en el Estado español es hablar de hacinamiento, torturas, palizas, asesinatos, vejaciones, drogodependencia, inadecuada asistencia sanitaria, como reflejan los informes de organizaciones internacionales como la ONU, Helsinki Watch o Amnistía Internacional. En las cárceles ni se respetan ni se pueden respetar los derechos fundamentales de la persona que recoge la Constitución. y pues vamos a ver unos de los derechos fundamentales que recoge la Constitución y cómo se violan en las cárceles. Derecho a una convivencia digna e íntima personal. Hacinamiento sistemático. La mayoría de las cárceles acogen el doble de presos tolerados por su capacidad real. En la prisión La Modelo de Barcelona, diseñada para 800 presos, se hacinan 1.800. En la prisión de Cambrians de Barcelona, celdas de 48 metros cuadrados son ocupadas por una media de 16 presas, que disfrutan de un retrete y un lavabo para todas. En algunas celdas de 8 metros cuadrados se hacinan 5 presos. Otro derecho es el derecho a una debida asistencia sanitaria. Y la suciedad habitual, junto a las carencias médicas, hacen que sea muy probable contraer cualquier enfermedad, preludio habitual de epidemias. En 1995, una inspección médica rutinaria en la cárcel de Langraitz, Álava, determinó que de 250 reclusos, 200 tenían tuberculosis. Otro derecho es el derecho a cumplir la pena cerca del lugar de residencia. La mayoría de las personas presas están recluidas a más de 500 kilómetros de su lugar de residencia, con el sufrimiento añadido que esto implica a familiares y amigos, y las trabas para ejercer el derecho de visita. Derecho a una muerte digna. Según fuentes oficiales, en 1992 murieron más de 125 presos, en la mayoría solos en las celdas, sin un mínimo de cuidado higiénico. El artículo 60 del reglamento penitenciario, que contempla el derecho a la libertad condicional de los enfermos terminales, no se aplica. Y otro derecho, que es el último de los que vamos a decir aquí, es el derecho a la vida y a la integridad física. Los malos tratos, torturas, vejaciones, violaciones siguen siendo práctica habitual, llegando incluso a asesinar a los presos. En 1994, una presa de la cárcel Cambrians denunció a un carcelero por violarla y obligarla a prostituirse. Probablemente muchas presas más no denuncien esta situación por temor a represalias. Entre 1992 y 1994, cada 7 días, un preso político sufrió una paliza a manos de carceleros, guardias civiles o policías nacionales. Y en los últimos años, pues que se han denunciado pues varias muertes. Y resulta paradójico, pero en las cárceles los carceleros violan sistemáticamente la ley, y los presos, ante la complicidad del juzgado de vigilancia penitenciaria, se ven obligados a luchar para que se cumpla la legalidad, con huelgas de comunicaciones, de patio, de hambre, de sed, que suponen un grave riesgo para su integridad física, además de las represalias que sufren. Y bueno, aquí estaba pues este texto, pero que es así, sí, la verdad que está pues igual un poco obsoleto en cuanto a los datos, ya que habla de 1995, 1992 y demás, pero vamos, que para hacerse una idea de cómo es la situación en la cárcel hoy en día, pues basta y sirve. Y bueno, ahora vamos a poner otro 12 pulgadas, así que voy a poner un poco de música de fondo mientras lo voy colocando, que si no, esto se convierte en un caos. Hombre Blanco, a ver. Bueno, pues lo que vamos a escuchar ahora, de casualidad, es un grupo de Texas, ya que acaban de decir en la canción esta que sonaba de fondo, hablaban de Texas. Y bueno, es un grupo de Texas, pero no sé si todos, pero por lo menos alguno, y seguramente que el cantante, son mexicanos. Y vamos, estamos hablando de Vasca, pues que es un grupo que sacó pues un 12 pulgadas... con el sello este todo destruido, que la verdad que últimamente está sacando pues material bastante bueno, editando pues a grupos como Los Monjo, Putas Mierdas o estos Los Vasca, que la verdad que este disco pues cuando salió, no me acuerdo ahora muy bien, pero me parece que fue el año pasado, pues fue de lo mejor de hardcore radical que se ha editado en 12 pulgadas en bastante tiempo. Bueno, habrá que escuchar el disco este nuevo que anunciamos, que seguramente también sea de lo mejor de hardcore radical que ha salido en los últimos tiempos. Pero vamos, que el disco este de Vasca, pues que eso, que está compuesto pues por unas cuantas canciones de Divid, que bueno, que las letras la verdad que siguen una línea bastante clásica en cuanto a la temática que tienen pues los grupos estos, así bastante antiguerras y demás. El insert la verdad que está bastante guapo, es así hecho bastante casero, con unos dibujos en negro, no sé, a mí me gusta. Y la portada pues sale aquí tres tíos con spikes, chupa y unas chupas llenas de tachuelas, pues con unas botellas de alcohol y vomitando por sus bocas bastante, la verdad. Y bueno, pues que la canción que vamos a escuchar es el segundo corte de la cara A, que se llama ¿Qué es el precio de tu vida? Y pues es la canción más corta del disco. O sea, más corta no, más lenta del disco. Las demás suenan así con la batería bastante divid. Esta pues lleva un ritmo más lento. Es como la canción así más lenta que tienen en el disco. Y bueno, pues como dicen aquí en la primera, o sea, en la galleta del 12 pulgadas de la cara A, pone es pum, es mierda. Así que venga, vamos a escuchar esta mierda. Ahí que se nos colaba la siguiente canción. Y bueno, pues ahí estaba, que como podéis ver suena pues muy bien, aunque igual pues no era la canción que más representaba el sonido del disco, ya que era, como ya dije, la más lenta, pero bueno, que a mí me gusta mucho. Bueno, la primera canción la verdad que es bastante, se está dando bastante a conocer pues dentro de la gente que escucha este tipo de música, que es la de El día que el Divid se murió, que habla sobre la muerte de Kawakami, el que tocaba la guitarra y cantaba en Disclose, y vamos, que le hace como una especie de homenaje. Pero bueno, que la que acaba de sonar era ¿Qué es el precio de tu vida? Y ahora entramos con la sección Do Yourself de esta semana. Y bueno, esta semana vamos a explicar cómo hacer una máquina de tatuar casera, así pues de manera bastante por encima. A quien le interese, pues ya os digo dónde podéis encontrar más información. Pero bueno, vamos a decir pues unos 5 puntos que hay que seguir para hacer esta máquina, que la verdad que es bastante fácil de hacer, que yo no he hecho, pero que conozco gente que sí que la tiene y dicen que funciona. En primer lugar, necesitamos un motor eléctrico. En segundo lugar, un bolígrafo. Un bolígrafo normal, y le quitamos lo de dentro y le metemos una cuerda de guitarra o un alambre de acero. En tercer lugar, debemos poner el alambre en la polea del motor, y el motor debe estar fijado en la parte de arriba del bolígrafo, de tal forma que cuando gira haga que la aguja entre y salga del bolígrafo. Enredamos el hilo de coser en la aguja, y esto servirá como una esponja, pues, para coger la tinta. Y por último, ponemos en marcha el motor, pues, con una pila, por ejemplo, y ya está listo, pues, para funcionar. Hombre, está dicho así de manera bastante simple, pero el que quiera ver bien cómo se hace, en YouTube mismamente, se pone máquina de tatuar casera o algo así, y te sale un vídeo que te lo explica, pues, en 10 minutos, y que sí, que no sé, que por lo menos yo, la gente que conozco que la ha hecho, dicen que funciona y es bastante fácil. Lavadora sale por la ventana. Hago mucho ruido porque soy un cretino. Me cago en la leche que mamaron los cabrones que me denunciaron. Están todos amargados porque yo soy mucho más guapo. A ver, ahora vamos a volver a otra vez con el recopilatorio este del Maximum Rock and Roll. Y vamos a poner, pues, un par de bandas y luego ya nos despedimos con otra canción y se acaba esto, que ya queda poco, pues, para el final del programa. Y bueno, pues no sé, voy a poner de nuevo, pues, una canción de fondo para colocar el disco. Solo yo hablo, ellos suelen mirar. A veces me quedo quieto en mis zapatos. Cuando era un crío, vaya una mierda. Lo conseguisteis, me jodisteis bien. La zancadilla, nada más nacer. Destruye, destruye, destruye, destruye, destruye, destruye, destruye, destruye. Ahí estamos. Bueno, pues vamos a escuchar ahora otro grupo, pues, de otro lugar, que no sé si habremos puesto alguna vez algún grupo de Yugoslavia, que es de donde son esta gente. UBR, con su canción Armonija, Armonía. Y bueno, que sale en la cara B de este recopilatorio. Y que es de... Es muy difícil de pronunciar. El Jubija Hardcore, que es una compilación de casete, que supongo, pues, que será de grupos de hardcore de Yugoslavia. Es una canción, pues, muy corta. Y empezaron a tocar en el 81, después de que esta gente empezó, eso sí, a tocar en el año 81, pues, después de que Dicharge, pues, tocara en Yugoslavia. Tuvieron muchos problemas y demás, pues, para empezar a tocar, porque, pues, no tendrían ni idea cómo empiezan un mogollón de grupos. Y bueno, pues, es decir, que esta gente tiene unas letras muy paranoicas e irónicas. Esta canción concretamente es muy corta y la letra dice algo así: todo es una agradable armonía, no se encuentra la armonía, es lo que dice la letra. Y bueno, pues vamos a escucharla. Ahí está. O sea, una canción bastante corta, como ya dije antes. Y bueno, pues nada, ahora vamos a poner otro grupo y ya nos vamos despidiendo después de poner esa canción. Que es el último corte que sale en este disco, en la cara B. Y es un grupo pues del oeste de Alemania. Alemania Oeste, pues en la época en la que Alemania estaba dividida en Alemania Oeste y Alemania Oeste. Y el grupo es Upright Citizens, Stand Up, que es una versión alternativa de Courtesy Weird System. La pronunciación, como siempre, va bastante bien. Y bueno, pues decir que se formaron en el año 61 y que solo grabaron 3 discos, pero que todo el material que tienen pues es un material pues de culto para la gente que le gusta el punk y el hardcore clásico. Y bueno, pues que su nombre, Upright Citizens, viene a decir algo así como honrados ciudadanos. Y bueno, pues eso, que vamos a escuchar la canción Stand Up, Levántate. Así que voy poniendo el corte y la escuchamos. Ahí acababa de sonar Upright Citizens con la última canción del Welcome to 1984. Y bueno, pues que nada, que ahora ya van a dar las 8, que es la hora de finalizar el programa, y que hasta aquí hemos llegado hoy, que ha sido pues un programa bastante distinto a los demás, ya que al estar aquí solo pues no es lo mismo, pero bueno, y que la verdad que me lo he currado todo pues a última hora, y que igual no estaba muy currado, pero bueno, al menos en cuanto a música, a mí personalmente las que he puesto hoy me parecen todo bastantes buenos temas. Y así que nada, pues nos despedimos hasta el lunes que viene, como siempre, a las 19 horas en Radio Cuca, en el 107.3 de la FM, aquí en Días de Instrucción. Y vamos a escuchar ahora, pues para despedirnos, a Los Ilegales, que han estado sonando por ahí de fondo durante todo el programa. Y bueno, pues vamos con su disco Todos Están Muertos, con la canción Todo lo que digáis que somos, de Los Ilegales. Pues venga, hasta el próximo lunes. Somos y aún peor. baratas en los colegios de pago. Matamos.